Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revis Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España, también en Lado Salvaje Radio de Argentina y en Heavy Metal Mansion de Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, que pongo de primero porque fue el primer lugar donde comenzamos a subir nuestro programa Made in Metal, pero también estamos en iTunes, en archive.org, en Google Podcast, Google Home, Apple CarPlay, Android Auto, Castbox, Spotify, Amazon Music, en Radio Publicy y también en nuestra web en la sección de radios. Yo te invito a que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal en cualquiera de estas plataformas, que esto nos ayuda a ganar visibilidad. Ya saben ustedes, bueno, a lo mejor no lo saben, están esos algoritmos de Google y algoritmos de YouTube que son los que piensan y dicen qué es lo que te tienen que ofrecer. Por ejemplo, ahora mismo a mí me acaban de ofrecer aquí en Facebook, pero yo siempre he dicho que el algoritmo de Facebook no funciona. Me acaban de ofrecer la promoción del Partido Socialista Obrero Español para que yo los vote cuando toquen las elecciones. No sé yo si los voy a votar. Lo importante es que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y también estamos en Telegram como madeinmetal.es. Y nada, nuestra web es madeinmetal.es y vamos hoy a tener un programa como siempre con bastante música nueva y algo de los clásicos. Vamos a comenzar ya con la música que, como saben ustedes, es la razón fundamental de este programa. Vamos para allá. La primera banda que te voy a presentar es una banda que ha sacado disco este año 2023. El disco se titula Kill It With Fire y la banda se titula o se llama Methane. Es como si fuera metano, pero dicho en inglés. Es una banda de thrash metal. Es un disco súper seguro en el sentido de que es un conjunto de canciones que tiene una cierta arrogancia, que se pavonea en la escena del metal. Es una banda que tiene mucho espacio para crecer. Comenzaron con una base sólida, enfocándose en un grupo demográfico muy claro que todavía tiene apetito por este tipo de música. Yo soy uno de ellos, de los que todavía le gusta el thrash metal. A veces a la banda las describen como metal sureño al estilo de Pantera y todavía tienen momentitos con ese ritmo sureño, pero su último lanzamiento de 7 canciones, Kill It With Fire, cruza la línea y choca contra el otro lado con un lanzamiento de thrash metal en toda regla. Es un grupo rápido, agresivo, poderoso. Por ejemplo, cuando yo no sabía casi nada de música, yo pensaba que ese rasgueo que estás escuchando era lo máximo. Pero después me di cuenta que esto no es nada más que un acorde tratando de rasgarlo a la mayor velocidad posible, que nada tiene que ver con el virtuosismo guitarrero. Vamos a escuchar una pieza que se titula Accuser. No,

Watch the world fall to its knees, full of sins, as they beg for peace. Y vamos a seguir trashando, porque esto también es otra banda de trash, Necronomicon, con su disco también de este año, Constant to Death. Es nuevo álbum, siguen fieles a la causa del trash y tratan de estandarizar su sonido con el metal actual. El disco mantiene en general el trash metal, sin embargo esta vez se siente más variado, con canciones más accesibles, más melódicas, menos agresivas. También están las clásicas llenas de thrash y las que tienen su toque de speed metal que recuerdan sus primeros discos de Necronomicon. Se trata de un disco mucho más variado que el anterior, como te decía, pero con un tufo más melódico, en el que en muchos momentos la voz agresiva de Freddy salva la etiqueta de thrash metal. Constant to Death no decepcionará a fieles del grupo. Hay canciones que suenan al estilo Horror Show, al estilo de Alice Cooper o al de Lizzie Borden, y a veces se acercan a Judas Priest. Y vamos a escuchar Poverty Show, que es una canción que para mí que se acerca un poquillo a Judas Priest. Y si nos da tiempo para el final, te tengo otra banda que también sonará a los Judas Priest. Vamos a escuchar esta pieza que es Poverty Show. Show. Made in Metal con Tony González. También este año Ross the Boss sacó un nuevo disco. Bueno, no es nuevo. Es nuevo porque es un disco que no había salido anteriormente. El disco se titula Legacy of Blood, Fire and Steel del año 2023. Y es un disco recopilatorio donde hará las delicias de los fans de la banda. Entrevistamos a Ross the Boss para Made in Metal y él dice que él espera, porque él escogió las tres mejores canciones de cada uno de sus discos en solitario, y él espera que haya nuevos fans que al escuchar estas canciones quiera escuchar los discos originales y aumenten las ventas de su discografía. Yo no sé qué decir, pero bueno, cuando se habla de los artistas que definen el estilo de la escena metalera, no puede faltar un nombre que es Manowar y Ross the Boss Friedman, que pasó a la historia de la música como cofundador de esta banda, pero también de una banda de hardcore punk americana que se llamaba The Dictators. Y te decía que se llamaba, pero no, te voy a decir que se llama, porque Ross the Boss tiene planes para sacar un nuevo disco con Dictators este año. Pero bueno, volvemos al tema. Los seis primeros discos de Fábula de Manowar, en los que Ross participó de forma significativa entre 1982 y 1988, son ya clásicos inmortales. Y el hecho de que la banda no volviera a alcanzar esta calidad tras su marcha habla en favor del guitarrista y compositor neoyorquino. Desde el año 2006, Ross the Boss y su banda han vuelto a lanzar metal épico, crudo y primario, que más de una vez evoca recuerdos de los grandes Manowar de los años 80 con su propio estilo. Después de cuatro discos de estudio, era hora de un aniversario, y esto se puede celebrar con la recopilación de las mejores canciones de Ross the Boss en 15 años. Este disco de grandes éxitos sale exclusivamente en vinil y contiene todos los más destacados de los discos New Metal Leader, Hellstorm, así como By Blood Sword y Born of Fire. Con tres de los cuatro discos, Ross the Boss entró en las listas de álbumes alemanas y alcanzó el puesto número 53 con el disco del año 2018, By Blood Sword. Como te decía, lo hemos entrevistado para Made in Metal. Puedes leer la entrevista en nuestra web. Y como lo hemos entrevistado, vamos a poner dos canciones de aquí, que van a ser Blood of Knife y We Will Kill. Y quiero contarte que ahora mismo, en la situación que está Manowar, que es la banda que te pondré después y de la cual te voy a contar, lo más probable es que sea Ross the Boss lo que más se parezca a lo que estuviera haciendo Manowar si se les ocurriera grabar algo nuevo. Escuchemos estas dos canciones, Blood of Knife y We Will Kill. Rust and fails in one. Thank you.

Pues sí, como te había prometido, después de Santi, lo que eso no te lo dije antes, después de Santi vamos a escuchar algo de Manowar. Lo que estás escuchando de fondo es la canción que se llama All Men Play on Them, que fue la primera canción que yo escuché de Manowar. Como te estaba diciendo cuando te hablaba de Ross the Boss, los discos que sacó Manowar entre 1982 y 1988, que fueron 6 discos, son discos interesantísimos e importantes, y toda persona que haya escuchado en aquella época esos discos, estoy seguro que se ha quedado con el primero que escuchó, sin importar cuál sea este. Pues el primero que yo escuché fue el Sign of the Hammer del año 1984, y realmente yo me quedé muy impresionado cuando aquello, ya yo era profesor, trabajaba en una escuela que se llamaba Ciro Berrios Medina, y allí yo recuerdo que llevé el casete grabado, el Sign of the Hammer, y yo a los rockeros que estaban allí, que eran alumnos, ¿no?, yo me ponía a escuchar con ellos y les decía, escucha, oye, esa canción Hammer Play on Them, qué fuerte está. E incluso me pasé un par de meses con esas tonterías más propias de la adolescencia y la juventud, de muerte al falso metal, esto sí está bueno. Lo que claro, también había otros discos del año 1984 que para Manowar eran falso metal, pero para mí era una música buenísima, y uno de los que recuerdo era Dokken, Alcatraz, cosas así. Imagínense ustedes, eso sí era buff, al igual que el Sign of the Hammer, pero creo que canciones como las de Alcatraz han pasado mejor. Imagínense el primero y el segundo disco de Invade Malmsteen, esas son canciones que para los que les gusta estarán en su corazón y su cerebro toda la vida. Vamos a escuchar una pieza del Sign of the Hammer, que no es la pieza que más se escucha habitualmente cuando se habla de este disco, del cual ya no se habla, pero claro, ahora me acuerdo que te tenía que contar sobre Manowar. Quiero contarte que hace ya un par de años Manowar fue contratado para ir a tocar al Hellfest, y por poco yo me voy hasta Francia al Hellfest para ver a Manowar, que es una banda que nunca he podido ver. Afortunadamente no fui, porque los Manowar llegaron allí, no sé qué pasó, y dieron una perreta, dieron un llanto y una discusión y un problema. Incluso han demandado al Hellfest, pero no sé si esa demanda ha prosperado. Posteriormente, creo que fue el año pasado, si no el antes pasado, pero creo que fue el año pasado, también Manowar fue contratado por un festival de aquí de España, no sé si fue el Barcelona Rock Fest, y yo ya dije, mira, yo no voy a ir ni voy a pagar la entrada, porque después de lo que pasó también con Whitesnake, que muchos amigos del club de adictos a Deep Purple pagaron su entrada. Son gente que solo le gusta el hard rock, que solo le gusta el rock clásico, y pagaron la entrada y fueron hasta allá para ver el Barcelona Rock Fest, y se enteraron de que Whitesnake no iba a tocar media hora antes que le tocara entrar al escenario. Eso realmente son cosas que no se hacen. Y Manowar también volvió a dar el berro. Esta vez lo explicaron un poco mejor. El caso es que Manowar quiere que cuando ellos toquen no se venda merchandise de ninguna banda que no sea Manowar. Y eso es algo imposible dentro de la organización de un festival, porque además, ¿Quién va a controlar eso? Bueno, nada, vamos a escuchar The Oath y vamos a seguir disfrutando con la música. A mí me parece que Manowar en estos momentos no son más que unos tipos pesadísimos, con unos creadores de problemas. Y entonces la música me sigue gustando porque realmente, aunque yo no despego del todo a la música de la persona, sí estoy seguro que estas canciones van a perdurar más allá de cualquier perreta que le dé a Manowar. Así que vamos a escuchar The Oath. si este fuera un programa de pop o un programa así de música popular o cosas así o de pop, yo te diría que vamos ahora a poner música vieja. Sí, sí, vamos a poner música vieja en este desfile de los 40 principales o de los 100, del top 40, del 100, de cualquiera de esos. Vamos a poner música vieja, vamos a poner dos bandas con sus discos viejísimos del año 2022. El primero es My Own Ghost, quienes sacaron en el año 2022 un disco titulado Shadow People. Era su tercer disco. Es una interesante banda que mezcla hard rock de los 80 con algunas cosas electrónicas y elementos del rock alternativo, haciendo de este Shadow People material interesante, al menos para escuchar. La vocalista se llama Julie Rodesh. La música mantiene potencia. Es un disco interesante porque te da buenas canciones que rozan lo clásico y lo moderno, y en ambos lados se retroalimentan muy bien, complementados por una voz que es versátil entre lo accesible y lo más aguerrido. En lo personal, a mí me gustan más las canciones de sonido clásico, pero debe ser cosa de la edad, porque tienen una característica que no es que en cada canción mezclen clásico y moderno, no, no, tienen unas más clásicas, otras más modernas. En las más clásicas meten un toquecillo moderno, en las más modernas a veces un ligero toquecillo clásico. Vamos a escuchar una de las piezas, que es Shadow in Your Room. Escuchemos. Oh, Speaking Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Tenemos un colaborador en Cuba que se llama Raúl Cardona, quien se las ha agenciado para desde su natal Holguín lograr entrevistar a músicos de todo el mundo, y nosotros publicamos sus entrevistas. Esto se lo cuento porque Saint Demon sacaron este año 2023 el disco League of the Serpent y Raúl Cardona desde allá, desde Holguín, los entrevistó. Ellos son una banda sueca a los que yo no les había prestado mucha atención, pero no porque la banda no me gustara, sino sencillamente porque habiendo demasiados grupos a veces se te escapa uno. Había pasado un año y medio desde su disco anterior que se titulaba Comeback, y es o tienen un estilo que a menudo es difícil de encontrar en el género de power heavy metal, siempre manteniendo en sus entrañas el power metal, pero con elementos heavy. Este disco, que se llama League of the Serpent, cuenta con un plus y también muestra claramente la gran calidad de la voz de Jan Tore. Desde que iniciaron su andadura, cada disco es una evidencia del anterior y una superación para unos suecos con muchas ganas de crecer y alimentar a esos fans que pusieron todo su apoyo y confianza. No se equivocaron, tenían y tienen madera para convertirse en una gran banda cuyo nombre resuene en todos los recovecos del planeta. Como ya es habitual, el disco tiene una tónica muy marcada desde el principio y muestra una consistencia musical hasta el final. Se ve claramente la apuesta por un sonido pulcro, mucho más intenso, y unas líneas vocales que se te meterán fácilmente en la cabeza, regalándonos un latigazo de power metal en vena, sin edulcorar la escena más que en los puntos estratégicos que lleva la guitarra, con exquisitos toques. Una canción que se ha hecho para cantar a todo pulmón es una de las que te vamos a poner, y vamos a escuchar dos piezas porque los hemos entrevistado, que son At Break of Dawn y Raise Hell. Y la entrevista la puedes ver en nuestra web de Made in Metal. Escucha, que estoy seguro que te va a gustar.

había muchos años cuando yo era niño, que en Cuba a veces se le dice cuando yo era chiquito, hay gente que es hombre y sigue siendo chiquito. El caso es que cuando era niño había un rubio sueco bien parecido que le gustó tanto España que se vino a vivir aquí e hizo un grupo que se llamó Mabel. Por supuesto, te estoy hablando de Mike Trump, quien fuera el vocalista de White Lion y quien, después de tantos años renegando de la banda que él rompió para hacer su carrera en solitario, saca un nuevo disco este año 2023. ¿Y cómo se llama el disco? Pues nada menos que Songs of Wild Lion. O sea, ha revisado los clásicos de Wild Lion. Aquellos fueron una solvente banda de hard rock que obtuvo un notable éxito en el periodo de 1983 al año 91. Yo recuerdo, ustedes recuerdan a Mike Trump, pero quizás no todos recuerden a Vito Bratta, ese guitarrista que tenía un estilo muy similar al de Van Halen. Y ellos llegaron a las listas de radio con éxitos repartidos en sus cuatro primeros discos, sobre todo el segundo, que era el Pride del año 1987, que incluía canciones como Wait y When the Children Cry. Quiero contarte que una de las canciones que más mal me ha caído en toda mi vida era Wait, porque empezaba con Mike Trump llorando Wait, Wait. Eso, Ave María, qué cosa, chico, cosa más molesta. Bueno, pero es una cosa mía. En el tercer trabajo, Big Game, del año 1989, destacaba el sencillo Little Fighter, mientras que en su cuarto disco, Main Attraction, del año 91, promocionaron hasta la saciedad Love Don't Come Easy. Este disco me gustó un poquito más porque tenía una versión de Radar Love de Golden Earring. Mike Trump ha sido rescatado por Frontiers Music y Sons of Wild Lion recuerda de alguna manera un viaje al pasado de una de las mejores formaciones de esta época de finales de los 80 y primeros de los 90, donde bandas de tal calibre eran el verdadero reclamo para los seguidores del hard rock con ligeros toques glam. Con este nuevo lanzamiento, las canciones más famosas de Wild Lion en esta etapa son ejecutadas con sonido mucho más actualizado, algo más pausado, porque Mike Trump siempre fue un tipo suave y mucha más melodía. Vamos a escuchar una pieza de este disco que es Hungry. Lo que estás escuchando de fondo es Lady of the Valley, si es que no te habías dado cuenta. Pero lo que vamos a escuchar es Hungry. Vamos a ver si te gusta esta versión de Mike Trump. I need your love. La otra banda, que es una banda vieja del año 2022, siguiendo con el parámetro de estos programas donde solo se ponen los últimos éxitos. ¿Quién está en el primer lugar? Pues aquí, en este lugar, que no es el primero de una lista, pero quizás sea el primero de tu corazón, está la banda Pearls and Flames, quienes el año 2022 debutaron con un disco muy ambicioso titulado Reliance. Las influencias de esta banda son claras y precisas, muy bien enfocadas en el adorable Classic AOR y en la sobriedad del West Coast. Me llegan ecos y susurros de bandas grandes como Toto, Chicago en la etapa de Bill Champlin o de Dakota, y también se aprecian cercanas coherencias con los habituales y diferentes proyectos de Tommy Denander. Algo que se hace lógico al comprobar la supervisión del mago sueco en este disco, que se involucra en la composición, la producción y la mezcla. El vocalista es uno de estos hombres que está en varias bandas cantando al mismo tiempo. Su nombre es Magnus Nordenberg y es vocalista de Lion Share, The Big Price, The Coastland Ride y también de Pearls and Flames. Tiene una voz muy adecuada y agradable, además de melodiosa. Tiene todos y cada uno de los ingredientes principales del estilo, puro AOR de manual. No le sobra a estas canciones ni un tornillo. Tienen garra, tiene voz cortante, siguen las instrucciones entregadas y queda una pieza perfectamente montada y ensamblada. Vamos a escuchar una sola canción, obviamente, que se titula Can We Find the Love, y les digo que no hay nada más fuerte dentro del disco, todo es así. Esta es tremenda canción en cuanto a armonías, melodías, voz e instrumentación, y realmente, después de haberles dicho todo esto, la opinión que me llega del alma es que es un disco que yo voy a guardar, pero voy a guardar por el trabajo de armonía, de melodía, pero no porque sea un disco que tenga mucha pegada, porque como te decía, todas las canciones son así, como la que vas a escuchar, Can We Find the Love. You and me. metal, mucha música y muy buena, con Tony González. El año pasado en septiembre estuve en Suiza unos días en casa de mi amigo Abel Oliva, y en aquel momento Abel Oliva, quien es también el líder de Sectarium en este momento, me obsequió un disco que se llamaba The Wrath of God, que es un disco de tributo que se le hizo a Sectarium. O sea, que en una pequeña ciudad de Suiza, donde casi nadie se conoce, vive uno de los músicos más importantes de la escena cubana de metal, que es Abel Oliva. A tal punto que bandas cubanas de metal le hicieron un disco homenaje a Sectarium. Y ahora, en abril de este año 2023, la discográfica mexicana American Line Productions lanzó un doble CD Digipack celebrando los 30 años de la salida del primer disco de Sectarium, titulado God's Wrath, junto a este, el segundo CD, que es The Wrath of God, el tributo que siete bandas han rendido a quienes fueran los pioneros del metal extremo en Cuba. El disco de God's Wrath son siete bandas porque son siete canciones las que estaban en el disco debut de God's Wrath. Cada canción es interpretada por una banda y han puesto en el mismo orden en que estaba el disco original. Como te decía, el guitarrista Abel Oliva, el batería Duvier Quirós y el ex cantante y bajista de Infestor, Franto Paul Hernández, se unían y debutaban como Sectarium en enero del año 93, retomando las influencias de Death, Doom y Grind, y Grind de Grindcore, con toques de black metal y letras que trataban temas antiguos, cultos paganos, literatura de terror, pesadillas y pasajes bíblicos en torno a la cultura babilónica. Este fue el primer demo autoeditado que salió en formato casete en el año 94 y fue distribuido por sellos de varios países, porque ellos sí eran el tipo de banda que, estando en Cuba, buscaban la vía de mantener contacto con sellos de todo el mundo, algo que las mayorías de bandas cubanas no hacen. No tienen perspectiva, mirada amplia ni perspectiva de futuro. El underground metalero lo representa ahora mismo este disco salido por una discográfica mexicana. nosotros hemos entrevistado a Vero Oliva con relación al disco de Sectarion. Yo les recomiendo que ustedes vean la entrevista, que la pueden ver en nuestro canal de YouTube y también en la web de Made in Metal, para que ustedes vean la cantidad de proyectos que tiene ese hombre, de apariencia tranquila, un trabajador que va a trabajar ahí a su empresa y posiblemente nadie sepa que él todavía es una referencia del metal extremo de Cuba. Vamos a poner dos canciones de este disco de versiones y así vamos a conocer a dos bandas cubanas. La primera es Hell Green, quienes hacen una versión de la canción Soul in Pain, y la segunda es School, de la banda School, que hacen una versión de la pieza Abominable Cult. Son dos bandas que suenan maravillosamente bien. Espero te guste. Escuchemos. Made in Metal con Tony González. Y esto es el disco del año 2023 de Predatory Boy, que se titula Seven Keys to the Discomfort of Being, y es el disco debut. Es una banda que mezcla muchos estilos, sensaciones e ideas que le da su personalidad. Ellos son de Bélgica y el disco salió por Century Media. Toman influencias de los años 90 y los 2000 para encontrar su personalidad, y en este sentido lo hacen muy bien. Pero desde que ves la portada, te darás cuenta que su música está muy bien retratada en lo que representa la carátula. Ellos se dicen que es un post-extreme metal y metal progresivo con la voz black metal de Lina R, que es el nombre de la vocalista. Este es un disco que no te da tregua, y cuando lo hace, te presenta las dosis adecuadas para descansar el oído y decir que estamos ante una máquina brutal y extrema de metal. Y eso es lo mejor de todo, porque todas las canciones tienen riff y ritmos distintos, no hay un patrón, es una máquina cargada de pura agresividad y potencia que no deja de mezclar todo con todo dentro del metal, y lo hace de manera categórica. Vamos a ver si te gusta esta nueva propuesta. Y la pieza que te voy a presentar se titula Struggling. Yeah! fantasy. It's metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y llegó el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? Pues sí, hoy sí te voy a hablar una tontería, porque te voy a hablar de política. Pero no te voy a hablar de política cubana ni de política internacional, no. Te voy a hablar de política española. No sé si ustedes lo saben, pero lo deberían saber, que en todos los países los políticos se están convirtiendo en una pura basura. Ya ese cuento de que el político quería hacer algo por ti, no, olvídate de eso. El político quiere hacer algo por él, no quiere hacer nada por ti. Bueno, pues como está establecido por las leyes españolas, cada uno de los principales partidos tiene la posibilidad de hacer promoción en la televisión pública. El caso es que he estado yo sentado y entre programa y programa me ponen un anuncio y oye, qué anuncios más complicados. Yo no sé quién habrá hecho estos anuncios. Por ejemplo, ningún anuncio comienza con las siglas del partido, sino que comienza contándote una milonga, un cuento raro ahí. Comienza contándote unas mentiras, ¿no? De que vamos a hacer por ti, queremos el bienestar, ese tipo de historia que la cuentan todas. Bueno, comenzando, oigo un anuncio que cuenta unas cosas de lo más raras que me dice a mí. Esto tiene que ser del Partido Socialista, porque son los socialistas los que dicen que van a hacer lo mejor para ti, que pueblo y esa historia. Y al final, ¿quién es? Ciudadanos. Ciudadanos, un partido que posiblemente ya se pierda en estas elecciones. Llegaron de ser la tercera fuerza política de España y ahora lo más probable es que sea la penúltima fuerza política de España. Empieza otro anuncio. Sale un hombre con una banderita española. En España, la bandera española oficial es símbolo de la derecha, de los tipos más retrógrados y demás. No sé yo por qué los socialistas ni la gente de izquierda se dejó arrebatar su bandera, porque a mí mi bandera, la bandera cubana, no me la voy a dejar quitar por ningún político. Pero volviendo al tema, sale el hombre con la banderita española, sale diciendo unas cosas que no hay quien las entienda. Yo digo, bueno, esto tiene que ser Vox o tiene que ser el Partido Popular. Y al final, ¿quién es? El PSOE, el Partido Socialista. El Partido Socialista diciendo esto. No. Pero lo que más me asombra es que sale un tercer anuncio. Y en este anuncio me hablan de que estamos pensando en ti, estamos pensando en tu bienestar. Estamos pensando en que salgas a la calle sin miedo, en que tengas seguridad, en que no haya problema. Y entonces cuando digo, oh, este anuncio sí es de Vox, porque Vox es el que intenta decirte que hay peligro en las calles, porque las calles están llenas de pandillas de dominicanos, que todos los asaltantes son negros, que todos los problemas los traen los ocupas, los inmigrantes y esas historias. Así que ese era el que más lógico tenía su anuncio. Y el anuncio del Partido Popular no lo he visto. Pero como mismo, lo más probable es que salga alguien diciendo que la culpa la tiene el PSOE, porque en los últimos años el discurso de Ayuso no son las cosas buenas que ha hecho el Partido Popular, que quiero confesarte que en la Comunidad de Madrid han hecho sus cosas buenas y otras ha sido pura destrucción, como el caso de la salud pública, pero lo más probable es que salgan diciendo que Pedro Sánchez es malo. Y la gente se lo cree. ¿Pedro Sánchez es malo? No, Pedro Sánchez no es malo. Es igual que todos los demás. Todos son los peores. Así que este fue el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Estoy pensando en meterme en política a ver si logro arreglar un poco este problema que hay aquí en España. Vamos a continuar con la música, que es lo que se me da bien. Estamos llegando al final con Savage Grace, una banda que cuando en los años finales de los 80 yo conseguí ver las primeras Metal Hammer alemanas, yo entre todo lo que estaba, bueno, no me acuerdo si Metal Hammer, las que yo vi eran en alemán, creo que eran en inglés, bueno, no recuerdo, ha pasado mucho tiempo. Yo recuerdo haber visto el primer disco de Savage Grace, eran aquellos momentos en los que comenzaban a nacer una nueva hornada de bandas. Recuerdo Gravedigger, Creator, Sodom, por la parte alemana. También estaban renaciendo Metallica, Overkill, Slayer. Y entre todo eso salió Savage Grace. El caso es que esta banda solo lanzó 3 discos. Y contarte que el tercer disco lo lanzó este año. Y el segundo lo lanzó hace 37 años. Ellos hacen un heavy totalmente clásico, más alineado con lo pesado y casi power antes que con el hard rock. Es una banda que hace un buen heavy metal, buenas canciones y con todo el deber de hacerlo de la forma que saben, como sus raíces lo mandan. De hecho, Savage Grace cuenta con un vocalista de buen nivel como es Gabriel Colón y Christian Locke en la elaboración de buenos riffs y buenas canciones. Ahora, escuchando este disco, cuando yo tuve este disco en mis manos y dice, bueno, Savage Grace, después de tantos años, qué nostalgia, qué alegría. Cuando empecé a escuchar, ya me di cuenta por qué Savage Grace no logró en todo este tiempo levantar cabeza, tener un triunfo, aunque sea mediano o demás. Lo primero es que la música es cierto que está buena, los riffs están buenos, la grabación está buena. Pero lo primero es que cada solo de guitarra de este disco es una desgracia. Los resultados son terribles. Las canciones las han estropeado por el solo. Pero además, y esto era el otro detalle, la carátula del disco es una carátula que podría estar entre lo más feo de los años 80. Y además han hecho un Photoshop o un PowerPoint o un Paint. No. Terrible. Se ve a la legua el pegoste de las imágenes. Esto me recuerda a algunas imágenes que han hecho algunos chinos o algunas imágenes que hacen alguien para lucir con caderas o con cintura y demás, y distorsiona la imagen que está detrás. Bueno, no, terrible, terrible. Pero a ver, yo lo quiero poner a tu disposición porque como mismo a ti los solos de guitarra no te molestan y te gusta Savage Grace, y le puedes dar una escucha al Sign of the Cross. Vamos a escuchar la pieza que se titula Barbarian at the Gates. Yeah! Y este fue el momento de la despedida. Queridos amigos, yo espero que tú, cuando vengan las elecciones, votes. Yo en las elecciones de Cuba, del Poder Popular. ¿Y por quién votaba yo? Pues votaba por el menos hijo de puta. Así que esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González. Espero que te haya gustado el programa. Y nos vemos la próxima semana. Chao.